Bueno, Nazarena, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, contanos, Nazarena, hoy tenemos el capítulo de hoy, habla de la desafiliación del régimen mixto. Contanos acerca de qué es lo que tenemos, es necesario que la población sepa. Bien. Antes de capaz de ir a la revocación de la desafiliación a FAP, dar información actualizada de lo que estuvimos hablando la semana pasada, de lo que es la revocación del artículo 8. Sí, bien, nos faltaban algunos datos. Nos faltaban algunos datos, no, en realidad no me acuerdo qué datos nos faltaban. Y sí, ¿a cuántos estaban registrados? No, no, claro. La semana pasada teníamos el dato que habían unas 55.000 personas registradas. Sí. Este dato actualizado a esta semana, hay registrados unas 69.800 personas. El mayor registro se dio ahora en octubre, donde creo que empezó a circular más la información respecto al artículo 8. Y el 51% corresponde a Montevideo y el 49% al interior. Bien. Recordemos que MPS mandó un mail a todas las personas que se encontraban comprendidas dentro de esta posibilidad de revocación artículo 8. Y bueno, a nivel de directorio fue planteado que BPS haga de oficio la reserva del derecho a estas personas. Yo creo que justamente previendo esta poca gente que se ha afiliado, bueno, BPS, como BPS tiene conocimiento de quiénes son las personas que están comprendidas, hacerle la reserva de oficio de la reserva del derecho. Eso está en estudio de directorio, no se sabe si se va a hacer, pero bueno, si se hiciera sería algo muy bueno porque de los 310.000 que están en condiciones de revocar, no perderían el derecho. Podrían asesorarse cuando BPS después tenga impactado los sistemas. O sea que no habría un tiempo estipulado, estaría reservado el derecho, digamos. Sí, exacto. Si directorio aprobara esta propuesta que se hizo. Esta Bien. propuesta fue presentada por el director de los trabajadores, Enrique Ruiz, que bueno, según lo que tenemos informado, está a consideración de directorio. Muy bien. Bien, después hoy también salió un artículo muy interesante de Murro en la diaria, me parece que fue, Sí. en donde menciona que respecto a la revocación del artículo 8, no, perdón, respecto a la ley 20.130, que en su momento eliminó una bonificación que se otorgaba, a ver, vamos un poquito para atrás para explicar mejor. Que era como un incentivo. Exacto. Aquellas personas que habían hecho la opción al artículo 8 tenían una bonificación del 1,5% en las asignaciones computables. Es decir, al momento de calcular la jubilación, se le iba a adicionar un porcentaje. Era un ingreso voluntario ese. Exacto. Posteriormente, la ley 20.130 elimina esta bonificación. Y luego, por una ley posterior, se vuelve a incorporar lo que en el artículo de Murro, lo que se expresa es que por la eliminación, porque esta bonificación que se vuelve a incorporar no es para todas las personas, es solamente para los que reúnen causal jubilatoria antes del 2043. Entonces, con esta eliminación, porque digamos, la incorporación no es para todos, se verían perjudicadas entre 650.000 y 700.000 personas. Que obviamente la revocación del artículo 8 no lo soluciona, porque estamos diciendo que quienes pueden revocar el artículo 8 solamente son 310.000 personas las que se encuentran comprendidas. Sí. Pero bueno, es un poquito también las consecuencias, ¿no? De la eliminación de la ley y cuántas personas se verían perjudicadas. Perfecto. Bien, cerramos el tema de la revocación artículo 8 y ahora vamos a pasar al tema de desafiliación a FAP. Bien. Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, recordemos que la revocación artículo 8, lo que estoy diciendo es, quiero que mi aporte, que no supera los 80.000 pesos, vaya íntegro a ABPS. No significa que me estoy yendo de la FAP. Sigo en el régimen mixto. Uh-huh. Bien. Por la ley 20.130, tenemos la posibilidad de desafiliarme de la FAP. Ahí sí, estoy diciendo, salgo del régimen AFAP y paso íntegramente al régimen de BPS. ¿Quiénes son los que están comprendidos en esta ley? Es como muy acotado la cantidad de personas, porque son aquellos que al 4 del 2016 tenían 50 años de edad y que hasta el 4 del 2016 no hayan efectuado aportes a la AFAP. Entonces, estamos diciendo que al 4 del 2016 tuviesen 50 años, son las personas que al día de hoy tienen 57 años de edad. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿quiénes son los que están comprendidos? Los que al día de hoy tienen 50 años de edad para arriba y que al 4 del 2016 no hayan efectuado aportes. No hay, no tenemos un número todavía de cuánto sería la cantidad de personas que estarían cumpliendo esta condición. Uh-huh. Tampoco sabemos cuánta. Ah, perdón. El plazo para hacer esta desafiliación a FAP, sí, es hasta el primer, empezó a regir el 1 de agosto del 2023, y hay plazo de un año, hasta el 31 de julio del 2024. ¿Cómo hacemos para desafiliarnos de la FAP? Bueno, lo mismo que sucede con la revocación artículo 8, BPS no tiene todavía los sistemas impactados para poder brindar el asesoramiento al respecto. Entonces, lo que tenemos ahora es la reserva del derecho, al igual que con el artículo 8. ¿Cómo procedemos a hacerlo? En el buscador, entramos a la página de BPS, en el buscador ponemos desafiliación a FAP y nos va a llevar a un link donde dice hacer en línea. Al ingresar en ese link, nos va a solicitar que ingresemos nuestra cédula y nuestra fecha de nacimiento, y el sistema nos va a decir si estamos comprendidos o no a hacer la desafiliación a FAP. Entonces, lo mismo que el otro día. Ante la duda, yo lo que aconsejo es que ingresen a la página de BPS, traten de hacer la reserva del derecho, que si no están comprendidos, el sistema les va a decir que no lo van a poder hacer. Perfecto. Entonces, lo primero que el sistema te va a decir es si estás comprendido o no. Y si estás comprendido, te va a llevar a otro link donde ahí vas a poder hacer la reserva del derecho, y después, posteriormente, BPS, cuando tenga los sistemas, te va a poner en contacto para agendarte con día y hora. Pero bueno, ya que vaya sabiendo la gente, tiene que ser gente que está entre los 50 y 57 años, ¿no? No, de 57 para arriba. Porque la ley dice, claro, porque la ley dice que los que tienen derecho son los que tenían 50 años a abril del 2016. Ah, está claro. Entonces, al día de hoy, esas personas tienen 57 años. De 57 para arriba. De 57 para arriba. Entonces, como decíamos, ante la duda, cuando tratas de hacer la reserva del derecho, el sistema te va a decir que estás comprendido, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo es que el que tenga dudas, que agarre y pruebe. Bueno, ¿qué significa el desafiliarse de la FAP? Sí. Significa salir de lo que es el régimen mixto, dejar de aportar a la FAP y pasar al régimen de íntegro de BPS, al régimen de solidaridad intergeneracional. ¿Qué sucede con esto? Que aquellas personas que ganan más del tercer tope, por cuyo ingreso mayor al tercer tope hoy en día en el régimen de AFAP están eximidos de aportar, pasan a generar una deuda por aquellos aportes no vertidos que superan el tercer top. ¿Por qué? Porque ante DPS no hay un límite en cuanto al aporte. En el régimen de DPS vos aportás por la totalidad de tu ingreso. Uh-huh. En el régimen de la FAP solamente aportás por lo que ganás hasta el tercer tope. El tercer tope son 236.309 al día de hoy. ¿Me siguen? Sí. Voy medio lento porque no sé si me van siguiendo. Pero nos va quedando poco tiempo. Digo para bien, hacer el anuncio del próximo capítulo. Bien, para ir redondeando. Bueno, las personas que opten por desafiliarse de las AFAP, DPS les va a hacer un cálculo de cómo sería la jubilación solamente por DPS, cómo sería la jubilación solamente por la AFAP, y cuánto sería la deuda generada en caso de tener ingresos mayores al tercer tope por aquellos aportes no vertidos. Respecto a esta deuda generada, sí, tampoco tenemos información qué va a suceder, si se va a poder financiar, si se va a poder descontar de una futura pasividad, como ha sucedido con desafiliaciones anteriores. Es decir, que esto está como todavía muy en pañales porque todavía como que no hay mucha información al respecto. Uh-huh. Tampoco sabemos cuánta gente ya ha hecho la reserva del derecho. Entonces, más adelante, cuando tengamos más información, vamos a volver sobre este tema. Perfecto. Pero bueno, un poquito como fue como para entrar en tema y que la gente vaya sabiendo que existe esta posibilidad hasta que complace de un año. Pero vamos a volver sobre este tema porque la información que tenemos ahora no es muy... muy poquita información es para lo que es el tema. Bien. Nazarena, vamos a anunciar el capítulo de la semana que viene. Bueno, me apurás y me pongo nerviosa y me olvido lo que voy a decir. No te pongas nerviosa. Bueno, para el mes que viene, mira, para el miércoles que viene vamos a estar hablando de lo que es el reconocimiento de servicios. Otro tema que se vio afectado por la ley 20.130 y por el cual empezaron a regir plazos para reconocer servicios. Y cumplidos los plazos, vencidos los plazos, las personas ya no van a tener esta posibilidad. El miércoles que viene vamos a explicar lo que es el reconocimiento de servicio, cómo hay que hacerlo, la información que deben tener, etcétera. Algo que es importante que todos tengamos, ¿saben lo que es el usuario persona de DPS? No, contanos, a ver. Bueno, así como todos tenemos una cuenta de mail, hoy en día Facebook, Instagram, existe también lo que es el usuario persona de DPS. DPS te da una clave por el cual cada persona puede acceder a los datos que tiene ingresados a nivel de DPS y toda su actividad a nivel de DPS. ¿A qué me refiero? Si la persona está jubilada, puede ver sus recibos de sueldo, si la puede ver los años que se computaron para jubilarse, en qué empresas ha trabajado, cuántos años, si la persona está en actividad, puede ver su historia laboral, si cobra asignación, los recibos que de los subsidios por desempleo, puede hacer un montón de trámites en línea. Bueno, toda esa información que a veces recurrimos a DPS para, si me quiero una historia laboral, a pedirla, bueno, aparte, podemos hacerlo a través del usuario persona. Es muy importante que todos lo tengamos. Bueno, eso vamos a decirle a la gente que eso va a ser importante para el capítulo de la semana que viene. O sea, exacto, que no es caprichoso esto que estás diciendo ahora, sino que la gente tiene que tomarse el trabajo. Si no tiene el usuario persona, que lo haga, porque la semana que viene le va a servir para lo que va a escuchar. Exacto. Yo lo que invito a los oyentes es que el que no tenga usuario persona lo gestione. Lo gestionas en cualquier red de cobranzas, Hábitat, Repagos, Anda, el correo. Van con su cédula y tienen que proporcionar una dirección de correo electrónico. Es importante proporcionarla bien, porque si dicen mal el correo, después no les va a llegar la información para poder confirmar el usuario. También lo pueden hacer en DPS. Hay oficinas que requieren agenda, pedir agenda, y hay oficinas que no. Pero capaz que todos tenemos cerca un Hábitat, un Repago, y es exactamente el mismo trámite en cualquier lado. También en el supermercado El Dorado se puede hacer para la gente que... Perfecto. Y los invito a que se hagan el usuario y entren y empiecen a navegar por la información que allí hay, para que se vayan familiarizando y vayan conociendo más o menos cómo se va reflejando sus datos en ese aplicativo. Y la semana que viene, cuando hablemos de reconocimiento del servicio, ya van a tener como una idea de lo que estamos hablando respecto a lo que pudieron ver en el usuario. Nazarena Almeida, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, un besito, que pasen bien. Hasta luego.